Si mi corazón habla de brillo, ¡dónde está Bundy Mac! Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Buenas tardes, hoy jueves 10 de marzo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy aquí, como la mayoría de los jueves, tenemos a Manuel Belmonte. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Aquí estoy para hablar del neoliberalismo que trae de cabeza. Y tenemos aquí a David Deli también, como la mayoría de las tardes, pues está aquí también con nosotros. Buenas tardes. Cuando se puede. Cuando se puede. Pues vamos a comenzar una nueva edición del programa La Tertulia. Estamos esperando también la incorporación de José Manuel Reyes, que vendrá, nos acompañará en breve momento. Hoy nos falta Fernando y Paco, ¿no? Paco... Hoy falta Fernando y Paco. Paco le ponemos falta, ¿no? Sí. Justificada. Sí, y bueno, decir que hoy 10 de marzo, ¿no? El 8 de marzo, pues celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se cumple el centenario de la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero eso no fue ayer. El 8 de marzo. Antes de ayer. También se cumple el 80 aniversario, hay que recordarlo, ¿no? Del derecho del sufragio universal en España y del derecho de la mujer al voto. Que por cierto están... que fue en 1931 con la proclamación de la Segunda República. Que por cierto, ¿no? Al hilo de esta noticia, ¿no? De esa proclamación del derecho al voto, ¿no? Del sufragio universal, pues resulta que Televisión Española ha comenzado a emitir un programa, una serie, ¿no? Dedicada a eso. Se titula Clara Campoamor, la mujer olvidada. Ah, sí. Y bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Que se descubra realmente la figura de Clara Campoamor, porque realmente fue una persona que, bueno, que conquistó, bueno, o que fue una pionera, que luchó, ¿no? Fue una pionera de la lucha mujer, ¿no? En este caso, en la conquista de derechos, como por ejemplo el sufragio universal, para que la mujer pudiera ejercer su derecho al voto de manera democrática. Y bueno, pues es muy interesante de que, sobre todo, esta serie un poco lo que intenta reciclar la memoria de los jóvenes, ¿no? De la figura de Clara Campoamor, ¿no? Porque bueno, muchísimos jóvenes a lo mejor no conocen la historia de que, bueno, en España, pues en aquella época, en el año 35, que fue cuando se conquistó el derecho al voto por parte de la mujer, pues no se ejercía el derecho al voto, las mujeres no podían votar. Y bueno, esta mujer luchó, de hecho, bueno, le faltó, bueno, pues incluso prácticamente tuvo bastante batalla, incluso en el seno de su partido. Uh-huh. Y al final, bueno, pues en el año 35, las mujeres, creo que fue en el año 35, las mujeres pudieron ejercer su derecho. No, en el 33 votaron las mujeres. Eso es verdad, perdona, en el 33. Sí, memoria histórica, hombre. Por favor. En el 33. Además, hubo mucha polémica, sí, porque el derecho se otorgó en el 31, después de la proclamación de la República. No se nota la historia, aquí. En el 33 ganó la CEDA, la Confederación de Derechos Autónomos. Luego, o sea, se lo volvió. Una vez que la mujer estaba muy influenciada por la Iglesia, sí, en aquel momento. Hubo intelectuales de izquierda que, siendo partidario del voto femenino, quería paralizarlo la reforma, esperarse un momento que haya más madurez política en la sociedad. Al final se optó acertadamente, ¿no? Porque las mujeres pudieran votar. Ganó la derecha, también influyó las ansias de los campesinos, ¿no?, por la reforma agraria, y el primer gobierno progresista de izquierda liberal que hubo durante la República, presidido por Azaña, pues decepcionó porque fue un proceso lento, ¿no? España, la tierra estaba concentrada. Iba a decir ahora, ¿no?, que en muy pocas manos, pero ahora está concentrada en menos manos que en el 31. Sí. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero había mucha ansia por parte de los jornaleros, de las jornaleras de la reforma agraria. Bien es cierto que se emprendieron importantes reformas en el primer mandato, en el primer bienio, el bienio progresista. Pero parecieron que iban lentas. Y entonces, bueno, en el 33 ganó la derecha, hubo mucha abstención, ¿no? Y la Iglesia tenía mucha influencia también, ¿no? En el 36, pues, volvió a ganar a la izquierda, ya el Frente Popular, que ya integraba Partido Comunista, partidos más de izquierda, con un programa de reforma agraria integral, no tan light como en el primer bienio progresista. Y entonces ya ahí se produjo el golpe de Estado, porque cuando la burguesía, pues, ve peligrar sus intereses, su propiedad económica, su poder sobre los trabajadores y trabajadoras, pues recurre al fascismo, que es una forma más de capitalismo. A la violencia, porque tenían el ejército. Es cuando... Y luego, te digo una cosa, luego volvió a suprimirse el voto. Si el sistema mediático falla, pues sacarán a los tanques, ¿no? Iba que tejero, ¿no? Eso de golpetazo. Cuando la reforma de... Y entonces, pues bueno, 100 años de la proclamación del Día Internacional de la Mujer, 80 años del derecho al voto aquí en España, y hoy en día, pues, podemos decir que una situación de precariedad laboral, de... hay que decir también que la reforma de las pensiones, ¿no?, que en un periodo progresivo de tiempo, pues va a disminuir el cómputo, y eso también va a afectar principalmente a la mujer, porque la mujer, al estar dedicada en muchas ocasiones a las faenas del hogar, pues cotiza menos que el hombre, ¿no? Sí. Hay que decir que en España la integración de la mujer al mercado laboral todavía no es plena. No es plena. Debería ser uno de los objetivos del gobierno, la integración plena de la mujer y del capital, y no reducir la reforma a las pensiones, sino integrar, porque el fondo de reserva a las pensiones decimos que tiene un superávit de 80.000 millones de euros. Entonces lo que hace falta, personas que trabajen, y seguirá habiendo superávit, ¿no? Hombre, porque con el 52% de población activa que hay trabajando a día de hoy, la más baja de la Unión Europea, pues a pesar de eso, la Seguridad Social obtuvo un superávit de 4.000 millones de euros, ¿no? Es evidente que, bueno, que la reforma de pensiones, por un lado, obedece, en este caso estrictamente, al nuevo orden mundial, ¿no? Y, bueno, y luego también porque, bueno, si en España no hubiera la debacle de paro, de desempleados que hay ahora actualmente, con 4.300.000 españoles y españolas que están en este caso en las listas, las colas del INE, pues si no hubiera un paro tan alto que prácticamente se aproxima al 20%, no sé si estamos ya en el 20%. Sí, en torno al 20%. Pues la tasa de paro más alta. El sistema de seguridad social, el fondo de pensiones, no peligraría. Y no habría en este caso una amenaza que en este caso pues han aprovechado también para dictaminar esta reforma, ¿no?, de las pensiones, ¿no? Porque realmente pues la justificación que se le da es que está peligrando porque, bueno, hay unas altas tasas de desempleo y, bueno, y peligra para el futuro, ¿no? Pero la cuestión en concreto es que hay un nuevo orden mundial liderado por las políticas neoliberales que vienen, en este caso, desde Europa, y, bueno, se están posicionando por encima de las políticas sociales, de las conquistas sociales, y en España, pues, Zapatero se ha tenido que bajar, en este caso, los pantalones y no ha podido hacer frente, en este caso, a esa política, a ese nuevo orden que se está estableciendo en cuanto a lo que son los derechos sociales. Está aquí con nosotros también José Manuel, que ya lo presenté antes, José Manuel Reyes Márquez, que se incorpora ahora. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Que con el tema de las pensiones, es que no sé cómo hay tanta frivolidad, incluso tanta desorientación, porque es que las pensiones, en una situación como estamos ahora, de crisis, de superproducción, donde el problema no es que no exista mercancía, el problema es que no se pueden vender esas mercancías. Y seguimos empeñados en reducir el poder adquisitivo del pueblo mediante reducir y poner trabas a todo lo que sean en flexibilidad laboral, ¿vale? Uh-huh. Pero sobre todo el tema que nos ocupa de las pensiones. Lo que hace falta es que el pueblo tenga poder adquisitivo y entonces es cuando se reactiva la economía, porque entonces cuando consume se vende y entonces hay que producir y entonces se pone en funcionamiento otra vez la industria. Es decir, que esto de reducir las pensiones va en contra del capitalismo mismo, en contra de la máquina industrial, de la economía, porque ya estamos hartos de políticas de oferta. Es que yo no sé cómo tenemos la cabeza tan cuadrada. Todos son políticas de oferta. Es decir, poner los productos cada vez más baratos, cada vez más baratos. Mire usted, que es que no tenemos dinero, que no, por muy baratos que los pongan, no los tendríais que regalar. Que lo que tenéis es que darnos trabajo. Es decir, que el pueblo necesita dinero para poder intercambiarlo por las cosas que vendéis. Porque como no tenemos dinero, pues no podemos comprar. O sea, que estamos pasando hambre y los almacenes llenos de trigo, ¿verdad? Eso ya lo dijo Omar. Uh-huh. Y entonces, yo no sé, pero es que nosotros le seguimos el juego de alguna manera también. Bueno, no, es que con la crisis no podemos dar más pensiones porque entonces el debacle... No, no, es todo lo contrario. ¿Tú sabes quién era el gran héroe de Europa? ¿Quién? Rumanía en la época de Ceausescu, y ahora están pasando hambre. Y ahora están pasando hambre. Y bueno, se ha desmantelado. Yo quería comentar con esto de las pensiones, que esto es una pescadilla que ya llevamos aguantando casi 30, 40 años, ¿no? Desde que se comenzó la transición, que se empezó a decir que el sistema de pensiones iba a caer. Además, en los años 80 se dijo que aproximadamente sobre 2010, bueno, estamos en el 2010 y no ha caído. Y la verdad es que el problema que hay de fondo es el que todos sabemos, ¿no? Y es que todo el dinero de las pensiones lo quieren meter en planes privados, ¿no? Hace como en Inglaterra, en el Reino Unido, en el que el dinero de las pensiones pues está invertido en bolsa. De hecho, cuando la gran mancha de petróleo que hubo en el Golfo de México, por la plataforma que se había hundido, estuvieron temblando en las pensiones en el Reino Unido, puesto que aproximadamente el 45% del dinero de las pensiones está invertido en la empresa BP. Ah. Esta es la razón por la cual BP, a pesar de tener que limpiar tanto crudo, tuvo que hacer un reparto de beneficios, ¿no? Porque si no, entonces el sistema de pensiones del Reino Unido podía caer, ¿no? Y la verdad es que el sistema de pensiones peligra, pero peligra porque se está haciendo que reviente, ¿no? Uh-huh. El sistema de pensiones, tal y como está pensado, es fiable, ¿no? Y es sólido. Es sólido. Y de hecho, sobran razones no sólido para, siempre que haya... No para subir la edad de jubilación como se ha hecho, sino incluso para bajarla, ¿no? Hay otros países en Europa donde ni tan siquiera se llega a los 60 años, ni tan siquiera se ha planteado subir a los 60 años la edad de jubilación, ¿no? La verdad es que el problema de fondo que hay es que el dinero de las pensiones quieren coger y meterlo en bolsa, ¿no? Y eso tiene el problema de que imaginemos que por lo que se hacen invierten en fondos como se han invertido antes de la crisis, ¿no? En esos fondos basura, y que de golpe todo ese dinero desaparece, ¿no? Y eso es lo que podrá, no me refiero a lo que pudiera pasar, ¿no? Sino que es que pasará. Si las pensiones al final acaban privatizadas y acaban en la bolsa, más tarde o más temprano el sistema de pensiones desaparecerá porque se diluirá en una crisis. Sea en una crisis más adelante o más tarde, llegará un gobierno que decidirá que todo ese dinero de las pensiones pues hay que invertirlo como hace poco se invertía en ladrillo, y cuando caiga pues desaparecerá el sistema de pensiones, ¿no? Esto es simple y llanamente porque el PSOE y el PP pues verdaderamente se han quitado ya la máscara después de tantos años de... Bueno, ¿y tú qué crees que pasa? De pegárnosla, y verdaderamente están mostrando su cara, ¿no? Y es que ellos verdaderamente quieren que estemos trabajando hasta los 150 años y se vive hasta los 150 años. Es que ahora, al hilo de lo que estáis comentando, una noticia que quiero que no se me pase, que la debatamos aquí, hablemos de ella. El otro día, en el Congreso, hace un par de semanas, el grupo de parlamentario de Izquierda Unida, en el Congreso de los Diputados, elevó una propuesta que estaba respaldada por las asociaciones de usuarios bancarios. Y, bueno, como sabéis, por la situación económica que están padeciendo muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pues está habiendo muchos embargos bancarios, bueno, muchos embargos de, en este caso, de familia. Por las hipotecas. Por la hipoteca de la casa. Bueno, pues se llevó una propuesta para que a una persona que le embargan su casa, pues con la entrega, en este caso, del inmueble, quedará saldada. Sí, porque es gracioso, es que te quitan el piso y encima tienes que seguir pagando. Sí. Porque resulta que, total, historia por de los valor, bancos. Por el historia. Valor. Sí, el sistema es muy sencillo. Y el Partido Socialista y el Partido Popular rechazaron esa propuesta. Pero voy a más. El otro día, Felipe González estuvo en Sevilla, que han inaugurado una biblioteca que lleva su nombre en Sevilla, y se manifestó a favor, no de la propuesta, pero sí reconoció que él estaba a favor de que un trabajador, una trabajadora en España, que bueno, le embargaran su piso, su casa, su inmueble, ¿no? Porque no podía hacer frente al pago de la hipoteca, que con la entrega de la vivienda, del inmueble al banco, quedará saldada esa, en este caso, en ese inmueble. Pero en realidad Felipe González, que por cierto está ya entre nosotros, ¿no? Entre los trabajadores asalariados, ¿no? Ahora de, que de ahora. Gas natural y de sí. por 200.000 bueno, euros. Bueno, y también hasta de otras empresas antes y de otro gobierno, lo que pasa que no ha sido tan famoso. Las ¿no? que privatizaron ellos, vamos. Era un titular que se pudo leer ahí en pequeñito. Pero porque se lo entrevistaron y tal, pero no era un titular, no era noticia de titulares de primera página, porque podía comprometer a, en este caso, al Partido Socialista, y eso hay que decirlo. Cuando se trata de defender los intereses de los poderosos, en este caso de la banca, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo, porque no ha sido capaz, por ejemplo, ahora que hay que los jueces se están pronunciando en la cláusula suelo de las hipotecas. Una propuesta también que elevó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, es decir, que bueno, se eliminara de lo que son las hipotecas, de cuando se firman las hipotecas, las escrituras hipotecarias, pues que se eliminaran las cláusulas suelo, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que han firmado su hipoteca y esa cláusula pues conlleva a que, bueno, no, le perjudique seriamente sus intereses personales, económicos, ¿no? Y, bueno, también el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo para tumbar esa propuesta. Pero vamos, es decir, que una propuesta mí, más que defiende a mí, la banca. A mí eso no me preocupa, porque es que ya no puede pagar. Vamos a ver, una familia que le han quitado, que está en paro, que no puede pagar la hipoteca. ¿Y por qué no puede pagar la hipoteca? Le han quitado la casa. Y ahora quieren que siga pagando. Esa familia no puede, no va a pagar porque no tiene dinero. Ya, o pero sea, vamos a explicar muy bien exactamente pero la palabra hipoteca qué es lo que pasa. Quiere decir, tiene el hecho sentido, que cuando te hipotecan tu futuro. Cuando a ti te embargan la vivienda y sale a subasta pública, hasta antes de la crisis, pues eso era un chollo, ¿no? Porque la vivienda iba subiendo y todos los buitres del ladrillo pues iban detrás de esa vivienda, y al salir al mejor puesto pues se quedaban pagados los costes. El problema es que al no ir nadie ahora a comprar esa vivienda, aunque salga al precio de lo que queda de hipoteca, ¿no? Pongamos que la casa se compró por 15 millones de las antiguas pesetas y que quedan 10 millones, ¿no? Pues al quedar esos 10 millones y no aparecer nadie, el banco se reserva la cláusula de que se la queda por la mitad de ese precio, es decir, se la quedaría por 5 millones, y el antiguo propietario pues sigue debiendo esos 5 millones de pesetas, que él elementalmente ahora mismo no tiene dinero, pero cuando por X o por Y consiga un trabajo o salgamos ya de la crisis y pueda conseguir un trabajo, va a estar siguiendo hipotecado de por vida, puesto que todo lo que gane por encima del salario mínimo interprofesional, el banco lo va a seguir embargando, ¿no? Es lo que decían de que el sistema bancario español era el más seguro de todo el mundo, puesto que es el único que lo hace, ¿no? Bueno, pues el sistema que americano, inglés y el francés, tú pillas una hipoteca o pillas un crédito y si tú no lo pagas te quitan lo que tú has consumido con ese crédito, ¿no? Si has comprado una moto, has comprado una casa, pues se quedan con la moto, se quedan con la casa. Lo que no es de lógica es que después encima sigas debiendo dinero. Hay que decir, José Manuel, también, hombre, lo que es inconcebible, ¿no? Y responde a la lógica del capitalismo, que el socialismo sería lo contrario, ¿no? Cuando el Estado está al servicio de los intereses de los trabajadores y no del burgués. Como nuestra sociedad y bueno, pues la sociedad lo ve como normal, tú te compras una vivienda Contratas una hipoteca con el banco y al final pagas 5 millones más o 6 millones de pesetas, 30.000 euros más por la vivienda, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Debería de haber una banca pública que dé crédito sin interés a los jóvenes que están en precario, a la gente humilde, ¿no? O intereses bajos, como decían antes cuando existía el banco, el banco hipotecario, que era público. O un crédito banco, público. Bancos públicos que había antes. Bueno, puede ser que la especulación que hay hoy en día, el precio de la vivienda como está, y que las personas jóvenes que quieren emanciparse y que no pueden y que tengan que pagar 30.000 euros más, 36.000 euros más o 25.000 euros más por la hipoteca del banco, es que existe un capitalismo parásito que es el financiero que está, que nadie los elige y que toman decisiones que, bueno, que afectan a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces es una... En esto estamos también en un problema de fondo, puesto que también en España, al revés que en el resto de Europa, es donde más propietarios de vivienda vemos, ¿no? O somos. El hecho es que en el resto de Europa se tiende más hacia el alquiler. Pero claro, en el resto de Europa el alquiler está más equilibrado con respecto a lo que se gana. Lo que no es normal es también los precios a los que tenemos aquí los alquileres, ¿no? Si verdaderamente hubiese una política de alquiler barato, si los dueños de los pisos nos quieren ponerlos baratos, pues el Estado, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos deberían de hacer viviendas a bajo precio. No estamos hablando de viviendas sociales, ¿no? Pero viviendas que saliesen, por ejemplo, aquí en ECIA, a 150 o 200 euros al mes, ¿no? Puesto que eso ya no existe en el mercado, puesto que desde que empezó la crisis todos los que tienen viviendas en alquiler han subido los precios y viviendas que antes valían 100 euros ahora están en 300 euros. Y hablando de un ejemplo de especulación, y ya vuelvo al tema de inicio, José Manuel, pues estábamos hablando del 8 de marzo y el amigo se me ha ido por los cerros de Úbeda. No, son noticias que no hay que dejar escapar, porque no se comenta, porque seguramente vosotros no habréis oído, por ejemplo, yo lo he visto porque, bueno, suelo leer muchas veces, no le presto mucha atención muchas veces a las páginas, a los titulares de la prensa, lo que son las primeras páginas, porque, bueno, son noticias que en este caso dominan dependiendo del medio. Pero sí me gusta leer algunas noticias, y en este caso esta noticia venía en un par de párrafos, ¿sabes? Y bueno, seguramente vosotros a lo mejor no lo habríais escuchado de que el Partido Popular y el Partido Socialista han tumbado esta propuesta de Izquierda Unida. Uh-huh. Bueno, es que voy a poner un ejemplo, ¿no? Y pasamos ya al tema de inicio, ¿no? De lo que pasa con los especuladores y de la falta de control, ¿no? De la desregulación, ¿no? De lo que defiende el Partido Popular y ya también el Partido Socialista, ¿no? El tema de energético, ¿no? Estáis viendo la crisis de Libia, había una especulación, han aumentado el precio del petróleo para ganar más dinero, cuando la producción no ha disminuido, porque Arabia Saudí tiene una reserva de entre 3 y 3,5 millones de barriles, ¿no? Y entonces, produciendo el mismo petróleo, o si se quieren más, porque hay una reserva, han subido los precios aprovechando. Es que en Libia hay incertidumbre, están... Para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Ahí no controla nadie, nadie regula y una serie de especuladores pues ganan dinero con lo que sea, ¿no? Sí, ese es el problema que tiene de dejar el y eso es lo que pasa con los bancos también. El capital libre significa que tú tienes un capital y puedes invertir en Francia, en Guinea o en Checoslovaquia, donde mejor te interese. Y no pagas aranceles ni te penalizan ni nada. Con el petróleo, con eso de que dicen que se van a agotar las reservas o que Estados Unidos está tirando las reservas, pues ¿quién está ganando? Porque los costes de producción son los mismos. ¿Eh? El barril de petróleo, ¿por qué vale más el barril de petróleo si los costes de producción son los mismos? Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. Porque hay menos oferta. Sí, exactamente. Está la ley de la oferta y la demanda. Sí. Cuando en este mecanismo, cuando hay mucha oferta, el precio baja. Sí. Y cuando hay mucha demanda, sube. Esa es la teoría, ¿no? La práctica nos lleva a que es todo falso y que es siempre un mercado que lo que hace es aprovechar cualquier tendencia, cualquier inestabilidad en el mundo para subir, ¿no? Hace ya 2 años, cuando se inició la crisis, se llegó a los 150 dólares por barril y la gasolina, sin embargo, estaba más barata que ahora, ¿no? Y otras veces hay que tener en cuenta que aunque el petróleo se paga en dólares, nosotros, al fin y al cabo, pagamos en euros, ¿no? Y me acuerdo yo que durante los años 2006-2007, resultó que a finales del año 2007 pagábamos en euros, pagábamos más barato un barril de petróleo, puesto que el dólar había bajado y aunque valía más dólares el barril de petróleo, pues al fin y al cabo los euros, que es lo que nosotros pagamos, hacía que fuesen menos euros lo que estábamos pagando, ¿no? Sin embargo, la gasolina había subido una barbaridad, ¿no? Eso de que el mercado va según la oferta y la demanda es falso, ¿no? Eso puede ser verdadero en una pequeña escala, ¿no? Pero a esta gran escala lo único que verdaderamente hay es una especulación salvaje. Vamos a ver. Y con unos gobiernos que es que lo permiten todo, porque la verdad hay que decirlo, todas las desgracias que tenemos encima es porque tenemos una serie de gobiernos que están totalmente vendidos a las grandes empresas, ¿no? Aquí tanto Zapatero como Mariano Rajoy, cuando hablan del bien común, no hablan del bien común de todos los españoles, hablan del bien común de esos 35 empresarios con los que se reunió hace un mes. Bueno, que son el 40% del Producto Interior Bruto, ¿no? Yo solamente quiero responder, porque parece que lo que digo. Vamos a ver. La ley, el mecanismo de la ley de la oferta y la demanda funciona. Lo que pasa es que está intervenido por las multinacionales que controlan la producción y el precio. Y entonces, por eso es una. Lo que hemos hecho ha sido el mecanismo neoliberal, la política, la presión neoliberal, lo que ha conseguido es que no funcione la ley de la oferta y la demanda. Entonces, tiene razón, pero no la tiene. A ver si me explico. O sea, te digo, cuando yo dije que la ley de la oferta y la demanda funciona, en este caso en el petróleo, pues funciona un poquito, porque entre las multinacionales sí que funciona, porque no todas pueden controlar. Ahora, hay, por ejemplo, cosas, por ejemplo, en la agricultura se está controlando, las casas biotecnológicas están controlando el precio de los alimentos de la producción agrícola, y por eso están subiendo tanto la de esa. Pero esto con el petróleo tiene relación, pero ya con la ley de la oferta y la demanda. Ahora, dentro de la agricultura no existe ese mecanismo de la oferta y la demanda, porque un dueño es, porque tres empresas son dueñas de toda la producción mundial de los alimentos y se ponen de acuerdo, y entonces se ha encargado la ley de la oferta y la demanda. Esa es la tendencia al monopolio, ¿no? Los trusts, que se llaman, que controlan como Coca-Cola y Pepsi, que se reparten mercados, fijan precios similares, ¿no? En vez de fijan competir ellos sus precios, claro. Y bajar. Entonces, bueno, vamos a pasar de lo global a lo local, ¿no? Siempre se dice, sí, actúa de lo local a lo global. Nosotros vamos a pasar de lo global a lo local y vamos a dar noticias, vamos a hablar también de nuestro pueblo, ¿no, David? Porque el pasado sábado 5 de marzo, la Asamblea Local de Izquierda Unida de Écija aprobó por unanimidad las listas para las elecciones municipales del 22 de mayo. El amigo David, pues, ocupa el segundo puesto de la lista, ¿no? Pensamos que una persona que tiene mucho que aportar, que tiene experiencia en la institución, puesto que ya desarrolló durante ya cuatro años. Ya estuvo en el mandato. En el mandato 2003-2007 y trabajando en juventud y deporte, ¿no? Y, bueno, hay que decir que la lista está compuesta 24 personas. La lista es cremallera, ¿no? Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. 12 hombres, 12 mujeres, encabezada por Loli Rodríguez. Entran 11 personas independientes, que hay que agradecer, que no son militantes de Izquierda Unida, pero que han puesto su nombre y su cara para estar en la lista, ¿no? Que por lo tanto van a apoyar el proyecto y van a venir con nosotros. Y gente tan importante, ¿no?, como, por ejemplo, Loli Cecilia, que también está aquí en la radio con nosotros. Que va a ocupar puesto número 3, que es una persona muy conocida en Écija, que ha desarrollado una labor asociativa muy importante. Personas como Celedonio, por ejemplo, también, que también ha desarrollado una labor muy importante en su barriada, en el Valle, en la Asociación de Vecinos. Se me ocurre Antonio Lozada, es un agricultor del Villar, también. Una persona pues muy querida allí entre los vecinos y vecinas. Silvia Rodríguez, una muchacha estudiante de 24 años, al igual que Juanma Luna. Fuente, de 23 años, que fue miembro del colectivo de La Escalera y fundador del colectivo, ¿no?, y de la Caseta de Papel, Juanma. Manuel Orzoc, la primera vez que un sanitario en Écija viene en las listas de Izquierda Unida. Son personas independientes. Juan Francisco, Cuevas, que también Antonio he conocido. Cuevas, Juan Francisco no es independiente, es compañero de, sí, bueno, de ya. La organización. Antonio Cuevas, también ecologista. Manuela Fuente, que también, pues, en su barrio, una persona muy conocida. Y luego, pues, personas de la organización, ¿no? Como David, como Loli en la cabeza, Toñi Cuenca, Rivera, Fernando Rivera, nuestro compañero de tertulia, Carmen Martín, Salvador Bustamante, Pepe Herrera, uh-huh. Manuel Martín, Jesús Ruiz Cano, gente joven, gente con ganas de trabajar y gente que va a aportar a este proyecto, ¿no? Bueno, pues sí, para mí es una satisfacción que los miembros de la Asamblea Local de Izquierda Unida, los afiliados, los simpatizantes, los militantes, pues hayan depositado su confianza para que los represente. Y bueno, pues el puesto de segundo en principio representa, pues eso, ¿no? Trabajar para la candidatura, para el proyecto de Izquierda Unida. Como sabéis, bueno, pues se está elaborando un programa electoral con, si queréis ahora hablamos un poco del tema ese, con las propuestas de los colectivos sociales a los que visitamos e invitamos a esta jornada y con la participación de personas pues que anónimamente quieren participar en el proyecto de elaboración del programa electoral. Y bueno, la candidatura en sí, pues en comparación con las candidaturas anteriores, yo creo que por primera vez esta candidatura está compuesta por 12 hombres y 12 mujeres. No recuerdo si la de 2003 igualábamos en porcentaje de representación por parte de las mujeres, pero es importante. Eso significa que, aunque a mí no me gusta eso de que tenemos que dar cumplimiento a lo marcado en los estatutos, ¿no? Porque parece que es una obligación, ¿no? Para nosotros, para la gente que estamos comprometidos en la incorporación de las mujeres en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los sectores, en la política, en lo laboral, ¿no? En lo que es la cultura, pues es una tremenda satisfacción también, pues, que nosotros hayamos elaborado una lista con 12 miembros, miembros en este caso, voy a utilizar la palabra miembros, ¿no? Pues que sean mujeres, ¿no? Y que son mujeres que representan a distintos sectores de la ciudad, ¿no? Gente también del mundo del trabajo, como Rosario Noguera, sí, que también es de Villanueva del Rey, de Pedanía, que es delegada sindical de y luego, bueno, obrera, también, ¿no? En su, tengo que comentar en su también trabajo. Que tengo que comentar también que es importante que se incorporen personas ajenas a la organización, ajenas en el sentido que, bueno, pues no están, en este caso no son afiliados, pero para nosotros, que somos un movimiento político-social que está en contacto con la sociedad exigiana, también es un orgullo, ¿no?, que personas se comprometan con el proyecto de Izquierda Unida. Personas de izquierda comprometidas con la igualdad, comprometidos con la justicia, con la solidaridad. Gente, los independientes que están trabajando en sus barrios, que está Antonio en el Villar, Loli Cecilia en el mundo asociativo, Cel en su barrio. Claro, son personas que tienen alguna vinculación. Que Manolo, no son... bueno, pues. Y luego, bueno, hay personas. Margarita, que nos lo ha mencionado también. Hay personas como tú, por ejemplo, Miguel, como Manuel, como Manolo, como Sema, pues hay muchísima gente que no están en la candidatura, pero son personas que nos apoyan y que sabemos que están ahí. Y que, bueno, pues es que una candidatura pues realmente se hace con 24 personas y, bueno, hemos tenido muchísimas personas con las que contar, porque todas pueden aportar. Yo he sido responsable, David, ¿sabes?, de contactar con gente, ver la disponibilidad, ¿no? Y la verdad es que teníamos 50 personas dispuestas, ¿no?, ahí en la lista. En una lista 24, pues evidentemente sobraba. Compañeros, que damos un paso atrás para que entre gente independiente, ¿no? También gente de los barrios, gente que aporte también cosas nuevas, ¿no?, a la organización, ¿no? Y bueno, también comentaba que la candidatura está integrada por también personas jóvenes, que es muy importante porque son el futuro, ¿no? Hay 5 menores de 35 años, entre los que me incluyo yo. Y 4 menores de 30, sí, y 5 menores de 35 por ti, tío. ¿Sabes? Uno va sumando años. Y bueno, y sobre todo eso, ya digamos que la candidatura se aprobó por unanimidad de los presentes, ¿no?, en la asamblea. Y comentaba, bueno, que en este caso pues ya se está trabajando en una presentación pública para que los hessianos y hessianas que quieran pues presenciar el acto de presentación de la candidata y de los candidatos, pues nos gusta en este caso que la gente en Hessia conozca pues a las personas que integran la candidatura. Se está trabajando en un acto público al que, bueno, pues quiero ya invitar a todos los hessianos, a todas las hessianas, porque bueno, también se hablarán de algunas propuestas electorales. Y nada, pues ya queda poquito para las elecciones, estamos hablando prácticamente de 2 meses, sí, marzo, abril y mayo, uh-huh. 2 meses. Y este año estoy viendo que, bueno, la precampaña no está siendo muy apretada, porque todavía que hayan presentado la candidatura públicamente, bueno, o sea, la lista, por ejemplo, nosotros la tenemos colgada en la web, los medios de comunicación. Creo que ha sido el Partido Socialista e Izquierda Unida. Creo que del resto de formaciones políticas que van a acudir a las elecciones municipales no hay todavía por parte del Partido Andalucista. Solo conocemos que Fernando Reina se va a presentar. El Partido Popular, sabemos que Ricardo Gil Torresano se presenta a la reelección, pero no hay ninguna formación política que haya hecho pública su candidatura. Y luego, bueno, están otras formaciones políticas, como Manolo Castilla, el Biri, que todavía no ha anunciado si se presenta. Creo que está buscando... colocación. No, está buscando que alguien le represente. Juegue el papel. Que juegue el papel como la otra vez, ¿sabes? Y bueno, esperemos que dé la cara, ¿no? Porque el que tiene que dar la cara es él. Lo que pasa es que él sabe perfectamente que, bueno, que si da la cara y se presenta como candidato, pues no puede tener, no tiene a lo mejor el apoyo que pudiera tener el caso de que presentara a otra persona y tal. Y luego, bueno, parece ser que se va a presentar UPD con un candidato de Marbella, ¿no? Con un... ¿Marbella? No sé, un tal, un señor que se llama César. No, César. Bueno, yo no. Vamos a no ser mal pensado, hombre. ¿Sabes? No, hombre. Hace poco me llegó una petición de Facebook de un señor que se llama César, pero no sé si es él, ¿sabes? Y bueno, no sabemos, UPD tampoco. UPD se ha limitado durante este mandato a hacer escritos y demás, pero tampoco ha tenido una actividad social en la calle, ¿sabes? Y luego, bueno, Fuerza Siana, que creo que se vuelva a presentar Angelillo, pero, hombre, desde aquí también llamamos a la cordura de los hessianos, ¿sabes? Porque, bueno, este señor durante estos 4 años prácticamente no se lo ha visto plumero por Hessia, o sea, en trabajo político, porque aunque no se tenga representación institucional, se puede hacer trabajo, ¿no? Y, bueno, no hemos visto que haya cogido y ahora cuando llevamos 2 meses, pues se ha presentado. Pero, bueno, tampoco... Un oportunista de aquí del pueblo que, ¿sabes? Y tampoco hay que darle, se les va a dar más curiosidad. Entonces, bueno, pues como bien decía David, la lista se aprobó por unanimidad. Decir también que este sábado hay jornadas programáticas, el programa se está llevando en 4 bloques, que el sábado pasado pues Fernando Rivera estuvo a cargo, ¿no?, del primer bloque, que era desarrollo, como con el empleo como prioridad, economía, desarrollo personal y sindicato, y que para este sábado, día 12, pues David es el encargado, ¿no?, y se va a tratar el bloque de sanidad, deporte, inmigración, solidaridad y vivienda. Entonces, el sábado, todas las personas que quieran participar, quieran aportar propuestas, pues... pueden venir a las 11 de la mañana. Uh-huh. Sí, bueno, calle del Carmen 64. Porque ya, aunque se está haciendo una ronda de contacto y de reuniones, llevamos ya desde finales del mes de enero con muchas asociaciones de la ciudad, pues queremos que se plasmen propuestas por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, realmente creemos en una democracia participativa donde, bueno, un ciudadano es un voto, pero aparte los ciudadanos también tienen mucho que aportar, mucho que sugerir y mucho que, en este caso, que pues a nosotros nos importan las propuestas de los ciudadanos, porque realmente nosotros no estamos en poder de toda la verdad, ¿no?, sino que realmente necesitamos saber cuáles son las sugerencias, las preocupaciones, las iniciativas que puedan tener los ciudadanos de ESIA, y arbitramos mecanismos y herramientas para que ellos nos puedan facilitar esa propuesta. Entonces, bueno, aprovechar que existen estas reuniones sectoriales, estas jornadas programáticas, para que el que nos quiera hacer su propuesta personalmente. Luego hay otros mecanismos. Está el mecanismo de correo electrónico, de personarse aquí en la sede personalmente, o llamar a nuestra candidata, que, bueno, si hay algún ciudadano que quiere el teléfono de nuestra candidata, pues nosotros se lo damos, nos llama aquí a la radio y se lo damos y se pone en contacto con ella. Y bueno, no, yo creo que Loli es una persona que atiende a todo el mundo y no le importa, pues en este caso, recibir también iniciativas de los ciudadanos por esa vía. Y bueno, en principio eso. Sí, hay que decir que Loli tiene también, ha abierto un blog donde ella escribe para comunicarse con las personas que tengan interés, ¿no?, sobre la agenda que está llevando a cabo, que es Loli Rodríguez Álvarez, blogspot.com. Hay un enlace desde la página de euciudadanos.com. Y la verdad que está muy interesante, ¿no? Ahora estaba viendo el artículo que escribió ella, titulado Orgullosa de nuestra gente, refería a la asamblea del pasado sábado, ¿no? Que la verdad que es un blog muy interesante, ¿no? También estuvo presente, veo la foto de los barrios, ¿no? En la actuación de la Sirigota, aquí mando yo. Sí, bueno, una jornada de carnaval. Las reuniones y tal, ¿no? Pues aquí ella va subiendo información de agenda, ¿no? De actividades que van realizando. Quería también decir dos cositas de agenda, ¿no? Decir que Izquierda Unida pues tiene convocada una manifestación en Madrid, ¿no? Que ya se está preparando para el sábado, creo que es 20 de marzo, quizás. Sí, ¿no? 20 de marzo. Que es el sábado. Sobran razones, muévete, soluciones de izquierda para la mayoría, contra los recortes que se están dando. Y bueno, también decir que el lunes en el Teatro López de Vega, en Sevilla, se celebra un homenaje muy importante, ¿no? Va a ser muy multitudinario a Marcelino Camacho, organizado por la Delegación Provincial de Comisión Obrera, donde va a intervenir muchas personas, ¿no? Entre ellas la viuda de Marcelino Camacho. Es un acto muy, muy emotivo a este insigne luchador comunista y que también ha jugado un papel muy importante dentro del Partido Comunista, también dentro de Comisión Obrera, en su fundación y durante muchos años que fue secretario general del sindicato. Bueno, pues son las 7:05. Se nos quedan temas en el tintero, ¿no? Es difícil de abarcarlo todo, ¿no? Vamos a darle también un tiempo a Manolo, ¿no? Para que me vaya a dar un tiempecito, siete minutos. Unos minutillos, ¿no? Y abrimos un pequeño debate sobre lo que tú nos comentes, ¿no? Está escribiendo un libro sobre neoliberalismo, y entonces pues hay que decir también que, bueno, han salido las noticias, ¿no? Como la rebaja de la calificación de la agencia Moody's, ¿no? Especulación, sí, que es lo que habíamos hablado antes, ¿no? El tema de Sortu también, tema interesante, ¿no? Dos multimillonarios más también aquí en España. Los multimillonarios, ¿no? Que como vemos van creciendo. Lo iba a decir, crisis, pero es que no sé. Y es tendencia a la acumulación capitalista. Cada vez ellos van ganando más, van concentrando. Mientras que el pequeño y mediano empresario, pues, va cerrando y va... Va a la quiebra y... Va pasándolo... Y el ciudadano pasa hambre. Y bueno, ustedes saben la diferencia también, vémoslo. Se me olvidaba. Importante también recordar, ¿no? Falleció también el compañero de travesía de Ernesto Che Guevara por Latinoamérica, Alberto Granado, a los 88 años de edad en su casa de La Habana, en Cuba. Era argentino, fue el que acompañó a Che durante su viaje por América Latina en Diario de una Motocicleta, pues parece la película. Se hizo famoso, bueno, pues con su viaje con el Che en La Poderosa, ¿no? La vieja motocicleta Norton de 1939, en la que empezaron desde Buenos Aires. El recorrido finalizó a los 9 meses, después llega a su destino y se separaron en Venezuela, regresando el Che a Buenos Aires a dar su última asignatura de medicina. Granado, que ya estaba graduado en bioquímica, permaneció al conseguir trabajo en un hospital en Venezuela, y los amigos solamente pues se reencontraron en La Habana al triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Alberto Granado, pues también seguidor, amigo del Che y seguidor de la Revolución, vivió en Cuba desde 1961, donde dirigió un departamento de genética hasta que se jubiló en el 94. Y bueno, pues desde aquí honramos su memoria, ¿no? De este importante luchador, ¿no? Y como perla también de las manipulaciones de los medios de comunicación, no sé, Manolo, te voy a hacer una pregunta a ti mismo. Hay una diferencia entre matar y morirse, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Como entre homicidio y asesinato, sí, también hay diferencia. Bueno, pues El País, ¿no? Un periódico tergiversador, ¿no? Decían un titular grande, ¿no? Una patrulla española afgana mataba a un líder talibán, ¿no? Era el titular de la noticia. Una patrulla española afgana, lo pueden ver el 11 de marzo, de febrero, en la edición del 11 de febrero en internet. Una patrulla española afgana, de entre soldados españoles de Afganistán, los españoles están allí por la OTAN, mata a un líder talibán, ¿no? Ajá. Al final de la noticia aparece que también un enfrentamiento con participación de española, ¿no? Un niño afgano murió en otro tiroteo en la misma zona, pone entre comillas, ¿no? Observe la diferencia. El líder talibán lo mata, pero el niño simplemente se murió, ¿vale? Se murió por su cuenta. Entre, él solo se entre murió. Entre matar y morirse, ¿no? Claro, son las cosas de la guerra y son las cosas de... De la diferencia semántica entre ser un daño colateral o un combatiente. La semántica es muy importante en los medios de comunicación. Bueno, pues... Bueno. Bueno, ¿me deja ya hablar un poquito a mí? Sí, hombre, te dejo. Bueno, pues el tema que yo voy a tratar ahora, bueno, vamos a ver, que conste que estoy por la candidatura de Izquierda Unida y que estoy por trabajar en ella y estoy por apoyar a todos los compañeros, pero que a pesar de todo eso, y yo creo que Izquierda Unida, pues, hombre, tiene su posibilidad. Y yo creo que hombre, que vamos a sacar, ¿no, Miguel? Algo sacaremos, ¿no? Por lo menos dos o tres. O seis o siete, hombre. Bueno, vamos a ponerlo en dos o tres siquiera, poquito, ¿no? A poco. Sí. El tope son 21. Entonces, pero no obstante, estamos dentro de un ambiente muy chungo, muy desacreditado de todos los políticos en general. Entonces, perdón a los políticos que sean honestos, porque, en fin, no quedan muy bien parados en lo que voy a decir, ¿no? Y ya hago diferencia entre los que han actuado. Es que desde aquí, de a partir de ahora en adelante, tenemos que hacer una ruptura con el pasado. Los políticos de aquí para atrás, yo creo que tenemos que romper con ellos. Yo creo que tenemos que cambiar hacia una nueva política. Porque esto ya, el pueblo ya está muy escarmentado, está muy disgustado con la política, pero ya de todo. No está, no es ya de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni los de... Los políticos, Manolo, perdona, entonces no... Entonces quiero que se me entienda, ¿no? No lo veo yo como una mancha homogénea, sino que lo importante es la política que se hace, ¿no? Hay un descrédito que también le interesa al bipartidismo, ¿no? Desacreditar para seguir gobernando ellos, ¿no? Por ahí voy. Entonces, como estuvimos la semana pasada, estuve hablando de que uno de los objetivos básico del neoliberalismo es la cargarse la democracia, amañar la democracia. Y estuvimos, bueno, pues la democracia se la cargan pues haciéndola corrupta, pero resulta que los políticos y el Estado pues están corriendo la misma suerte de corrupción. El pueblo ignora lo que es la doctrina neoliberal, pero conoce el dolor y la injusticia que le produce, al igual que un paciente ignora el cáncer que padece, pero sufre su dolor y tiene muy claro que no lo quiere. Eso le pasa al pueblo con el neoliberalismo. Uh-huh. Eso lo mismo le sucede, pero el neoliberalismo. Y aunque no conozca su doctrina, porque el pueblo en realidad no conoce, sí que sabe que los políticos, todos los políticos de nuestro entorno son sus portadores. Habrá algunos que se salven, pero en el entorno en general muy pocos. De ahí la aversión que siente hacia todos ellos. Pues todos se han desacreditado personalmente por ser representantes, a sabienda o ignorándolo, de la monstruosidad del neoliberalismo. Todos sufrimos o hemos sufrido ese estado de inconsciencia que está sufriendo el pueblo ahora. Un malestar social y una desazón que no se sabe de dónde viene. Hasta que un día nos interesamos socialmente, desde el punto de vista social, por esos síntomas y comenzamos a examinarlo. Yo aseguro que todo aquel que comience este trabajo acabará descubriendo una doctrina inadvertida, subterfugiamente, que opera disimuladamente en todo nuestro conjunto social, político y económico. Estoy seguro de que todos llegamos a la misma conclusión si iniciamos ese camino, estudiar nuestro medio. Yo no reprocho al pueblo este descuido, esta ignorancia que tiene, pero sí a los políticos que son sus vehículos portadores y ejecutores. Yo no sé si a sabiendas o ignorándolo. Cada uno de ellos sabrá por qué se ha convertido en el adalid de este mal general para todo el mundo, que se llama neoliberalismo. Pero ellos, que son profesionales, nunca ha estado esta palabra tan vacía de contenido como en este caso, son los primeros que tenían que habernos explicado. Bueno, son los primeros que se tenían que haber dado cuenta de esta situación y habernoslo explicado a nosotros, al pueblo. Pero lejos de eso, aún sigue la inmensa mayoría empeñada en su doctrina, a pesar en su doctrina, la doctrina del neoliberalismo, claro, empeñada a pesar de sufrir el descrédito y la desconfianza que han creado alrededor suyo, con esta actitud y empecinamiento que siguen los políticos, han hecho el sucio trabajo, no ya de desacreditarse a sí mismos, sino de desacreditar la política en general y convertir su ambiente en una pestilencia irrespirable, tan repugnante como la humilía de un cura de misa y olla. Ese es uno de los grandes objetivos conseguidos por el neoliberalismo: eliminar la política de la conciencia del pueblo, haciéndola repugnante y odiosa. Cuando su estrategia, bien entendida, es el único arma efectivo contra la lucha de la delincuencia de cuello duro y corbata, de los ricos y poderosos, y sus crímenes y sus robos elaborados a conciencia. Los únicos autores que salen beneficiados son ellos. Ellos lo saben y por eso insisten para consolidar aún más su hegemonía global. Una vez conseguida la impopularidad de todos los políticos en el mundo, el descrédito y debilitamiento de todas las administraciones está servido, siendo este uno de los bastiones ideológicos cruciales del neoliberalismo: la eliminación o debilitamiento del Estado. Así quedan ellos, la oligarquía, con las manos libres para seguir expoliando a todos los pueblos del mundo entero, como lo están haciendo, pero aún más libres todavía. Lo que se han cargado ya es la credibilidad de los políticos, y los políticos se han dejado, han entrado en ese juego. Ellos sabrán, cada uno sabrá por qué ha hecho ese juego, pero el juego ha sido terrible, ¿eh? Y la base la ha ganado el neoliberalismo totalmente. Por eso digo, hay que empezar de nuevo, señores, hay que partir de nuevo, la política hay que partir de nuevo. Nunca en la historia propuesta tan abyecta ha tenido tanto éxito a nivel mundial, pues ha conseguido que todo el mundo se alíe de forma inconsciente o sin saberlo para defender sus intereses particulares, los intereses de cuatro, sin vergüenza. Y esta es la reflexión, ¿no? La reflexión Quiero decir, mi idea principal es lo que te he dicho antes, el político no es una mancha homogénea, sino que son personas que, bueno, pues dedican un tiempo y algunos profesionales, como tú has dicho, a la actividad, otros más honrados, pues no son profesionales, sino que tienen su trabajo y lo hacen desinteresadamente buscando el interés común. Lo que sí es cierto que el sistema neoliberal, el sistema económico, pues corrompe la política, ¿no? Entonces, está claro que es trampolín para muchas personas, para muchos oportunistas, y el sistema es corrupto en sí, ¿no? Y evidentemente, pues de los dos grandes partidos capitalistas y del bipartidismo, pues no vamos a esperar del PSOE y del PP gran cosa, ¿no? Los políticos honestos tienen que reaccionar, tienen que reaccionar y decir, a partir de ahora vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Yo creo lo importante es la ideología, ¿no? Yo creo muchas personas, pues, se ilusionaron, ¿no? Con Zapatero, con Obama, ¿no? Zapatero, pues, creó mucha ilusión, ¿no? Después de los 8 años de Aznar. Yo mismo me alegré mucho, ¿no? De la victoria de Zapatero, un renovador y tal. Todos pero nos alegramos. Hemos dicho que frente a Aznar, pero evidentemente viene del PSOE, es un capitalista, es parte del sistema, está educado en el sistema, lleva muchos años en la alta política profesional, ¿no? Del PSOE o del PP. No, el PSOE fue el primero que empezó con la con la traición, ¿no? Y con Obama igual, ¿no? Pues Obama igual. Ya está preparando una nueva guerra del imperio, ¿no? En Libia, ¿no? Esperemos desde aquí que no haya intervención, que no queremos guerra, ¿no? Y ya están preparando con los presos de Guantánamo también ahora. Con lo de Guantánamo. Está volviendo a lo que hacía Bush. Con el golpe de Estado en Honduras, con el apoyo a Arabia Saudí, que hoy quieren atacar Libia, ¿no? Pero el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, porque hay tímida movilización en Arabia Saudí, es un país muy controlado, es el país con más petróleo del mundo, es aliado incondicional de los Estados Unidos. De hecho, están metiendo armas a la oposición en Libia con mandato de los Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores de Arabia Saudí ha dicho que el que se manifieste le cortan los dedos. Y ante eso... Más no, radical que el libio, que ¿cómo es? Que Gaddafi. Gaddafi. Entonces, Arabia Saudí es un proveedor de petróleo a Occidente, es un aliado. Y a Obama y a Zapatero y eso le da igual que el dictador de Arabia Saudí, el Shah, el rey de allí, le corte los dedos a... actor que se manifieste, vamos. Sí, sí. Mueren muchas mujeres lápidas en Arabia Saudí, ¿no? Sí. Sin embargo, pues es amigo del Borbón, es rey de Arabia Saudí, es amigo de... No pasa nada. De Occidente, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues llegamos al final del programa, ¿no? Decir también que hoy viene Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario de Izquierda Unida, a Écija, ¿no? A explicar, ¿no?, el trabajo que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ha desarrollado con el tema de la inundación, ¿no?, y referido al arroyo de la Argamasilla. Y bueno, también va a visitar las viviendas de la calle Almona, que están paralizadas, y va a reunirse también con compañeros y compañeras. Así que bueno, decir que el próximo jueves volvemos con más tertulia y agradecer a las personas que nos escuchan, ¿no? Que nos aguantan, pues que sigan aguantando, por favor. Vale, pues buenas tardes. Buenas y tardes. Hasta la semana que viene. Día. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia.